depende, porque por ahí uno hay cosas que sigue viendo y escuchando después de 3 años. No sé si todos los días, pero lo sigue teniendo en cuenta. Entonces, no sé qué tan enfermo. A ver, ¿qué puede ser que siga haciendo yo después de 3 años que haya seguido haciendo lo mismo? O escuchando, viendo. No sé. Ayer hablábamos de Capusotto. Capusotto hace 3 años que está con sus videos. Creo que... No, 2. A ver. No tengo ni idea. Pero bueno, igual desde que está lo veo y no me aburre. Sí, más hace, inclusive. ¿Más? Sí. Sí, está como la 4ª temporada, ¿no? Y sí, considerando que está 1 vez al año, sí. Sí, sí. Me parece que sí. Miércoles. Igual sigue siendo un montón, más allá de que parezca poquito. Es bastante. Sí, que, bueno, que... pero igual no está todos los días. Está una vez a la semana, esto está todos los días. Bueno, pero se retransmite y se retransmite todos los días. También. Bueno, uno no lo ve todos los días, sí. Pero igual. Y uno se cansa de uno también, así que... Mira, acá está, ¿no? ¿Qué pasa, operador? Quiso poner un CD y no le anda, pobre. Oh, ya empezamos. Ya empezamos con los problemas, operador. Qué bien, veníamos 2 días tranquilos. O sea, el viernes y el lunes y ya está, se pudrió todo. Ya se pudrió todo. ¿Qué le pasó, operador? Quiso hacer algo loco. Estábamos con los Rolling Stones. Déjelos Rolling Stones, ¿qué quiso probar? Aparte es martes, al inicio del programa. Déjelos Rolling tranquilito y piola. Ay, sí, no sé qué quiere hacer. Se quiere hacer innovador ahora. ¿Qué cosa? Se quiere hacer vanguardista, el experimental. Nunca lo fue. Eso le iba a decir, si nunca lo fue, ¿por qué lo va a hacer ahora? Cuando ve. Mire a dónde recorrió. Se los zapatos. Sí, sí. Breathe it out, breathe it in, all this love from within. Bueno, ¿cómo andan todos? ¿Bien? ¿Cómo anda usted? Bien. ¿Bien? Sí, sí. Rojo. Sí. Revolucionaria se vino. No, contenta. Entonces lo emano. ¿Se expresa en el rojo lo contento de uno? En el caso mío sí, pero es porque también tiene que ver con esa cuestión así más pasional, más de mucha energía. Bien. ¿Cómo anda, patronato? Creo que bien. Ahora me hizo acordar. Sí, creo que bien. Sigue, obviamente, no va a repuntar demasiado y demasiados grandes. Pero usted sabe los resultados, así, sabe cómo salió este fin de semana. No, este fin de semana no tengo ni idea. ¿No sabe cómo salió Patronato? No, porque yo por ahí hablo, digamos, entre otras cosas que por ahí charlo con mis primas, le voy preguntando. Pero no es que termine uno de los partidos o termine el fin de semana y le pregunto. ¿Y sus primas van a la cancha, así? A veces sí. Van, mire usted. Sí. Igual era que su familia. Sí, usted sabe que sí, en realidad son más de los deportes en general. Ajá. Por ahí cada cual tiene sus gustitos. Yo salí medio lojota. Sí, no sirve para ninguno. No. A mí déjeme observando y acompañando, acompañándolas a ellas. Pero practicándolas no, ¿para qué? Bueno. Ay, bueno. ¿Hay algo interesante ayer para contar acá a la audiencia? No. Ah, lo que sí vi, me estaba fijando. ¿Se acuerda que usted estábamos hablando ayer del documental que se estaba llevando a cabo en el Filman Art los viernes sobre jazz? Uh-huh. Bueno, sé que se retransmiten, la macana es que creo que ninguno lo va a poder ver, los martes entre las 11 y las 12 de la mañana se retransmite. Horario complicado. Y bueno, yo diga que vi por lo menos que se retransmite, y así que aquellos que por ahí no lo hayan podido ver y ahora lo podían ver, aprovechen el próximo martes, y si no, los viernes a la noche. Ahí está. Bueno. Si tenía que contar algo, usted avíseme porque yo no me acuerdo. No, le preguntaba así por curiosidad. Ah, está, únicamente. No, porque que me acuerde no. Tal vez me acuerdo recién a las 3:30, pero ahora... está bien. Yo estuve viendo una película ayer. Va, no la terminé de ver, así que no. Vi parte de una película. ¿Está como yo usted, que las ve a media? No, nunca me pasa eso. Yo generalmente... las ve enteras. Las ve enteras, sí, no puedo ver una película cortada, ni empiezo hoy y la termino mañana, ¿no? O... generalmente las veo. Ajá. Y es muy difícil que me enoje y que la corte la película. ¿Qué sé yo? Generalmente las veo, una vez que arranqué, digo, bueno, la terminamos. Me sí. ha pasado con algunas películas, pero no recuerdo bien con cuál. De que no... la he dejado ahí, digo, no la veo más. No me acuerdo. Mira, El secreto de sus ojos la vi entera. No, a Héroe no la vi entera. Esa, ahí está, Héroe... esa... La película oriental. ¿Japonesa era? China. No, me acuerdo. Bueno, sí, esa... ay, Vanessa, póngale también porque la empecé a ver y me aburrió y no la pude terminar. Uh-huh. El secreto de sus ojos, dije, bueno, vamos a terminarla, ya que tanto... que, o sea, quería fundamentar más todavía mi crítica. Entonces digo, corresponde que me coma este garrón sí. y la vea entera. Bueno, después una película Rosarina que no la pude terminar de ver. Una de las últimas, Días de Mayo, esa. No, imposible. Aquel que haya podido terminar esa película, venga acá, le hacemos una nota. Por favor, si alguien la terminó de ver, avíseme. Más allá de que sea pariente del protagonista. Sí. Esa no, persona que no sea, que no tenga alguna relación cercana con la película, o sea, que no sea ni pariente de ningún integrante, ni sea algún extra de la película, y que la haya visto entera, venga, por favor, que le hacemos una nota. Sí, queremos sí. Corroborar su estado de salud. Ella fue imposible. Y ayer también me pasó. ¿Qué vio? Que es lo que hablamos, le mandamos saludos al pájaro, que estuvo un ratito por aquí. Sí. Vino a buscar algunas pertenencias suyas. Muy bien. Mañana posiblemente está aquí el pájaro contándonos algo que va a vivir, que no podemos decir que es imposible que lo digamos. Mañana el pájaro nos va a contar. Igual, qué actualizado que va a estar este programa. No, actualizado no lo vamos a decir después porque no se puede decir antes. Bueno, pero si no ya lo hubiésemos contado ayer. Obvio, pero gracias al pájaro, claro. No es público, no se puede enterar la prensa, no se puede enterar la gente, no se puede enterar nadie. Así que el pájaro nos va a contar mañana qué anduvo haciendo. Bien. Pero le comentábamos recién al pájaro, le comentaba a él que había visto esta película ayer. Bueno, parte de esta película. Que me pasaron, vio que coincido con el pájaro que me decía... pero es un director medio de moda. Tal cual. Me refiero a Tim Burton. Ah, eso le iba a decir. Diga quién es. Sí, a Tim Burton. Me pasaron así porque sí, conozco de verdad bastante gente que hoy Tim Burton, así todo uh-huh. reloj. Mira Tim Burton. Y me pasaron, había visto de Tim Burton, que no es animación, sino, bueno, El Gran Pez. Sí, esa está linda. Es una película, linda película. No como también muchas veces me... no me pareció a mí como la película, la gran película. Todos me las dibujaron como que era una obra maestra. Es una película. Está buena. Está linda. Pero bueno. No me pasó más que está linda. Está bien. No me pareció una obra de arte, una cosa magistral, El Gran Pez. Y ayer me pasaron para que vea 9. Ah, esa no la vi. Es una de las últimas, uh-huh. creo. No, a los 40, 50 minutos la corté porque me aburrió totalmente. Mucho, mucha locura, nada, pero no me dice nada. Entonces, pero no, dije mucho por estético, o sea, por ahí es más el disfrute por ese lado que por ahí que tenga la novedad, la píldora de la vida. O por lo menos desde lo que yo he visto de él, uno puede llegar a disfrutar desde lo estético. No sé. Sí. Pero bueno, tiene que ver con toda una nueva... sí. camada, una nueva época, una nueva generación, no sé cómo explicarlo. No, que no le pegue, que sí, todo pasado fue mejor. No, pero esto es muy posmoderno, ¿no? ¿Qué sé yo cómo explicárselo? O sea, no, en ningún momento estamos acá poniendo en tela de juicio la creatividad. Eso está buenísimo. El valor artístico de lo que hace Tim Burton, su capacidad artística. Indudable. No, eso sí está muy bueno. Que por ahí no le diga o que no, la estética no lo convenza, estamos totalmente de acuerdo. Pero es todo muy a lo ahora, vio. Y sí. Mucha luz, mucho color, mucho movimiento, ruido por todos lados. Y que a mí me aburre eso. ¿Y usted no vio El Cadáver de la Novia? No la vi, El Cadáver de la Novia. Bueno. Esa me la recomendaron varias veces. Tendré que verla. Claro, pruebe con esa, porque esa sí es más bien oscurita. O sea, tiene obviamente parte de música y color por momentos. Creo, pero la vi, capaz, o he visto fragmentos. Fragmentos puede haber visto porque sí. Se han pasado un montón por de... por todos lados, así media moda está. No, esa es más... es esa es más viejita. Ajá. Sweeney Todd, que sí, Sweeney Todd, que es la que hizo Johnny Depp, ahora póngale que 2 años. Esa sí es, viene esa, después vino creo que Alicia, o vino 9 y después Alicia, una cosa así. Sí, primero 9 y después Alicia. Ahí está. Bueno, yo 9 ya, o sea, llegué a... Esa sí. ¿Se la pase? Me la prestó, bueno, una amiga, se la paso a usted. ¿Sí? Bueno, dale, dele, no hay problema. No, estaba pensando en su amiga y le iba a decir, dale, si le tengo un par, sí, de días. Se la pase, mírala, a ver qué le parece. Bueno, yo igual, Sweeney Todd, no la terminé de ver, me pudrió terriblemente, porque más allá de que uno sabe que es parte de comedia musical y que lo que él hace es llevar al cine eso, nada, no, me hinchó las pelotas que cantaran tanto. Y eso que a mí me gustan los musicales, pero ese me saturó también. Quiero ver un buen documental, mira, ese Todos Dicen Te Quiero, de Woody Allen. Eso es un musical. Ah, yo un documental. No, perdón, sí, un musical. Que trabaja Julia Roberts en ese musical de Woody Allen. Mire. Todos Dicen Te Quiero, ¿le va a gustar a usted? Pues probaremos. Ayer estaban dando Melinda, pero me enteré tarde. Sí, bueno, sí. La vi muchas veces ya igual. Una más no le va a hacer mal. No, aparte la tengo la película, sí. ¿Encima? Sí. Las de Woody Allen las tengo casi todas. Bueno, pero bueno, esto vi así, comentaba así lo de Tim Burton. Y me parecía también que, por eso digo, esto es la postmodernidad. O sea, vi muchas ideas repetidas en cuanto a... repetidas en muchas películas. O sea, como que también esta moda de... del fin del mundo, del apocalipsis, de que se termina todo, de que las máquinas vencieron al hombre y que quedó el caos y el vacío. O sea, me parece una idea ya muy trillada, claro. Un lugar común ya, muy explorado, muy bastardeado. Es una macana. Sí. Pero bueno, capaz que le gusta, o sea, al que le gusta la estética de Tim Burton le va a gustar, supongo. Bueno, pruebe entonces ya, como le dije. El cadáver de la novia. Claro. Le mando un saludo al cadáver de la novia, así que sigue escuchando este programa. Ajá, tanto tiempo. Nuestra blog oyente. Sí. Mariano, estamos esperando su opinión en estos temas, Mariano. Buenas, Mariano. ¿Cómo anda? Mire, pero ahí me pasaron la película así con toda la cuestión así. Toda la etapa original, supuestamente. Ajá. Pues nos dice Mariano, buenas chicos. 9 no fue dirigida por Burton, solo la produjo. Lo mejor de este sigue siendo Ed Wood. No, la vi, Mariano. Es la más vieja, no me acuerdo. No sé si la vi esa. Claro, bueno, me llamó la atención porque ahí en la tapa dice una película de Tim Burton. Grandote lo dice. Y pero tal vez sí, puede ser que porque sea producida por él. Él puso la moneda, o sea que es de él. Claro. Viste cómo es esto, Mariano. Es el que pone la moneda. Pero mire, no, de eso no sabía. Ajá. Bueno, Mariano, mañana si quiere escuchar vamos a estar hablando, lo único que le digo, del fundador de la Nouvelle Vague. Wow. Ahí tiene. Si quiere escuchar para hacer sus aportes también, hoy va a ser más musical el programa. Mañana vamos a hablar del fundador de la Nouvelle Vague. Murió pobrecito hace poco. Bueno, saludamos a Mariano y saludamos a todos los que están del otro lado. Le damos la bienvenida a este programa que es el escenario de las voces. Vamos a estar hasta las 4 de la tarde. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. What I said. From the first, I'm the worst kind of guy for you to be around. Tear me apart, including this heart that is true, and never ever let you down. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. correo electrónico, que es el escenario de las voces @hotmail.com. Y este programa también se retransmite por una radio virtual. Y esa radio es www.radiowalden.com.ar. Said from the first and the worst kind of high for you to be around. Bueno, saludamos entonces a los que nos siguen en el blog, a los que nos escuchan en Radio Walden, que estará trabajando por ustedes. Va a estar capaz que un día en construcción, se están haciendo reformas. Así que pronto estará actualizada. Bien. Yo se las recomiendo. Aquellos que anden con la internet. Si quieren escuchar, funciona las 24 horas. Uh-huh. Y en algún momento creo que habrá, supongo, me dijeron, vio cómo son estas cosas. Que se dicen tantas cosas. Que va a haber programas ya dentro de poco en vivo y en directo. A la miércoles. Aparte de retransmitir, uh-huh. Va a haber programas en vivo y en directo. Se dice. Con mucha información en las páginas. Bueno, la nueva era que se viene. Yo le iba a decir un programa de mucha información. ¡Wow! No, mucha información en la página, de música, de literatura, de novedades del arte. Muchos contenidos entonces. Exacto, sí. Así que se las recomiendo aquellos que la quieran escuchar. Mire, hablando de páginas, sí. ¿Se acuerda que por ahí nos acompañó un tiempo y cada tanto se suele acercar al programa la gente de Rosario Espectacular? Sí. Esta página que tiene, digamos, todo lo que tiene que ver con la agenda cultural en cuanto a teatro, música. Una contradicción esa página. ¿Por qué? El nombre, digo. Rosario Espectacular. Claro, como inteligencia militar. ¿Qué tiene que ver Rosario con Espectacular? Y bueno, mire, es el deseo, tal vez. Ajá, es como que querer llevar, aunque sea lo mejor Rosario, llevar los espectáculos que se producen en Rosario. Sí, no, igual entiendo. Sí, no, obviamente. Tiene que ver con la movida del espectáculo en Rosario. Claro. Rosario de Espectacular para mí no tiene nada. No, ni siquiera para la gente de la página, pero bueno, ya que todos habitamos acá le ponemos así. Ahí está, bien. Y bueno, la gente estuvo trabajando y ahora está más linda, más arregladita la página. Siempre, obviamente, pueden encontrar en cuanto a las novedades, pueden encontrarlo ahí en la página, que es www.rosarioespectacular.com. Y recuerden que por ahí tienen entradas gratis. Esta semana no se los recomiendo porque están las de Cheyenne. Ay. Y bueno, vio lo que le quise no, cada no, vez. El criterio, que se lo dejan en la casa. Y a veces. No, evidentemente no hay. El tema es que obviamente también están las grandes producciones, que así como por ahí a nosotros nos han regalado para ir a ver Lo Falta y Resto, son productoras que regalan también para lo otro, entonces. Bueno, pero a mí, si viene acá este programa, me dicen, toma, te regalo la de, ¿quién dijo? La de Cheyenne. No la vamos a entregar. No, por eso, a nosotros nos regalaron. No, nosotros dedicamos a espectáculos musicales. Claro, a nosotros nos regalaron, por ejemplo, la de Lo Falta y Resto. Habló del circo Joana el lunes. Fíjate si tiene un lugarcito ahí. ¿No sabes ponerla a bailar ahí en el medio del cine? Yo no sé qué podemos hacer nosotros. No. Acá pasamos música y hablamos de arte. No sé dónde encaja. Tiene un cuerpo bonito, si quiere tal vez por ese lado, de acá no para sé, abajo. A mí no me parece bonito en absoluto. Pero bueno, si a usted le parece bonito, no, es un cuerpo. Sáquele una foto y póngalo en el placar de su casa. No, tampoco. Todos tenemos muerto en el placar. Pero no, tampoco para tanto. Prefiero tener otros muertitos. Ah, bueno. Mariano, ¿qué nos dice? Nos dice, al fin de descubrí un director llamado Kevin Smith. No lo juro ni a palos. No. Había visto sus films y nunca me gustaron. Mas al escucharlo hablar y contar su vida. Toqué mal un botón. Mal escucharlo hablar y contar su vida. qué cosa este celular no va más. Y contar su vida, los pude entender. Un genio. Tírenos algún nombre de película. Claro. Y no te vas a sufrir, o lo escuchó. Puede, suele pasar eso a veces. Que le. Que ponía la película y nada. Y ahora cuando lo escucho hablar al tipo y. Sí, es como que le como, termina de cerrar. Sí, sí. Y le empieza a caer más simpático. También empieza a mirar con otros ojos. Y sí. Las películas y le empieza a contar otras cosas, supongo. Sí, es verdad, Mariana. A mí me ha pasado también esas cosas. Hablando, ya que estamos hablando de cine, o pasa al revés también, ¿no? De que no le guste ni medio. Capaz que le gustó la película, escucha al director y dice nomás, cállate la boca, hace tus películas, ¿no? Así con músicos también, ¿no? Sí, sí, sí. Hay veces que la obra supera. Empezate con tu obra, cállate la boca. Sí. No, que le iba a decir que me enteré que repiten en TCM la película La Conversación de Francis Ford Coppola. Ay, qué lindo. En esta semana, y ahí después le voy a decir bien los horarios para que quien no la haya visto lo aproveche, porque labura Jim Hackman, después Robert Duvall, si no me equivoco, y cuando tenía 15 años, Harrison Ford. Y labura lindo. Ajá, bien. Oh, bueno, está bien, haciendo medio de boludo, pero. Le sale bien. Claro, le salía bastante bien. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestros auspiciantes. Le damos las muy buenas tardes para ellos. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar. Calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brandt, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Did you ever feel the knife tearing flesh that's all so soft? Did you ever touch the knife Bueno, le mandamos saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, Sherwood. A todos muchas gracias por seguir apoyando este escenario de las voces. Muy bien. Bueno, bueno. ¿Qué iba a decir? Bueno, ¿y ahora? ¿Tiene algo para comentar? Que está Eddie Morales otra vez. Vamos a romper huevo de Eddie Morales, Sí, bueno, tiene que hacer su labor, tiene que alegrar al mundo. Exacto, vayan a divertirse aquellos que no lo vieron todavía de Eddie Morales. Va a estar este fin de semana. Bien. ¿Cuándo? El viernes. Fue re loco. Varió, no va a ser el sábado. ¡Qué bueno! Va a ser el viernes 8 de octubre, o sea, este viernes. Sí. A las 22 horas, ¿en dónde? En Sabina. San Martín 1451. El show de Eddie y Bernardo. Ah, están solitos esta vez. Están ellos dos únicamente. Bueno, lo pueden ver a partir de las 22 en San Martín 1451 este viernes. Tenemos entradas aquí gratis, así que el que quiere las puede pasar a retirar por aquí, por Pueyrredón 5609. Si tienen alguna cita, tienen que salir con alguna chica, con algún chico, y dicen, uy, ¿dónde la llevo? Y vamos a ver, y morale, mira, tengo entrada gratis, hace el langa. Uh-huh. No le diga que tiene entradas gratis. Claro, no. Vamos, te invito a ver este espectáculo, que esto que es. Y usted para presentar entrada, las chicas se da cuenta que son gratis. No. Ah, no, supuestamente se la sacó. Claro. Le saqué de entrada para el teatro, le decís. Y ahí la lleva a ver a Eddie Morales. Bien. Después nosotros no nos hacemos cargo si le va bien o mal en la cita. A raíz de ver a Eddie Morales. Puede que le juegue a favor. Lo que sí, trate, como siempre, digamos, no, nos cuenta acá el compañero, como son, digamos, la gente se viene muy buena para invitarla a entrar y muy buena para invitarlo a salir. Entonces diga, bueno, ya está, nos vamos a otro lado y no vaya a ser que venga la gente de Sabina y le dice, bueno, chicos, ya está. Ajá. Se terminó el espectáculo y se van al cuerno. Sí. Pues si no, la chica o el chico se van a enojar, es cierto. Sí, sí. Tenés que tener tacto. Claro. Tener tacto. Eddie Morales, también le avisamos a aquellos que por ahí, no sé, si quieren organizar algo, si tienen alguna fiesta, si tienen algún cumpleaños, si tienen algún casamiento, si tienen ganas de romper los huevos, si tienen ganas de organizar algo. Ajá. Se prostituye Eddie Morales. ¿Esto qué quiere decir? Claro. Que lo pueden contratar. Ah, bien. Bueno, está bien. Lo pueden contratar para cualquier evento a Eddie Morales. Si quieren le damos, tiene un mail que es ricardo-campora@hotmail.com. De la producción de Eddie. Sí, sí, sí. ricardo-campora@hotmail.com. Bien. Ahí pueden mandarle un correo electrónico y contratar los servicios de Eddie Morales. Lo pueden llamar por teléfono al 156-017758. Mire, ¿sabe qué? Era muy baratito, Eddie Morales, ¿eh? Y sí. Capaz que estuvo en una fiesta que hicimos con Producciones del Espejo en su momento. Sí, sí, sí. Lo que le iba a decir, conozco un par de chicas que se están por recibir y ellas son re locas y quieren hacer una fiesta así rara. Entonces le voy a decir que lo contraten a Eddie y tienen la fiestita bien rara. Dígale que lo contraten a Eddie. Sí, sí. Bueno, nos cuenta algo de este director Smith, Mariano. A ver. Nos dice Smith, contó un altercado que tuvo con Barton. Muy gracioso. Obviamente Barton queda como un idiota. Más gracioso todavía. Y acá tiene un par de películas. A ver, cuente. Dogma, Maltrat, Good Wild Hunting, Clerks, Chasey, Amy. Después se las paso para... Sí, la última parte que estoy diciéndola en inglés, no, ya está, Dogma y Maltrat, ahí quedamos. Bueno, gracias Mariano por los datos, vamos a ver si podemos ver alguna. Uh-huh. Supongo que es norteamericano, ¿no? Por el nombre. Puede ser inglés. O inglés, también, sí. Bueno, oriental no es el director. Por lo menos de raíces orientales no. Latinoamericano no creo que sea tampoco con ese nombre. Y Kevin Smith. Boliviano, no es cine boliviano. No, pero puede ser, póngale, de costarricense, que por ahí se llama. Había uno, bueno, no, pero está coreano ahí. No es ahora que están tan en boga el cine, claro, coreano. Póngale, hay uno que se llama Willy Chirino. Hay un músico. Ajá. Entonces por eso le digo, o sea, por el nombre puede llegar a ser. No sé si desde Costa Rica, pero por ahí. Hay un escritor muy en voga, se llama Washington Cucurto. Es una mezcla, ¿no? De culturas. Y la cantidad de nombres que en este momento se me están pasando de los músicos centroamericanos que a mí me gustan. Ajá, sí, ahí. Bueno, no lo tenía, lo vi ahí. Vamos a ver si vemos alguna, Mariano. Sí, sí, sí, vamos a andar chusmeando. Le agradecemos que comparta sus conocimientos y sus datos, ¿eh? Su información. Qué linda película, Mariano. La vi el otro día. Le cuento a usted y al que la haya visto. Los sí. 400 golpes de Truffaut. Muy linda. Me imagino que la vio. Si no la vio, mírela. O usted y a cualquiera que esté del otro lado. Sí, miren sí. Los 400 golpes de Truffaut. Muy linda. Bueno, así que ya saben, si quieren entradas para él y por redón 5609. Muy bien. Pueden traer, sí, pueden traer. Bien, se llevan un par de entradas, ¿eh? Pueden dejar un vino, pueden dejar algo. Bueno. Ahora que es la época, un heladito. Ah, a usted le gusta el helado. Había una gente que nos regaló un helado una vez. Sí. Me invitó a tomar helado, tenía una heladería. Sí, sí, sí. Igual, espere, no, porque también nos trajeron una vez que con la sirenita le hicimos los honores al helado. Era, bueno. Nos trajeron. ¿Andrés? No. ¿Oyente en un momento? Sí, pero él no era. Era otro, o sea, otro oyente nos había traído. Helado. Uh-huh. Mira qué lindo. Qué buenos tiempos. Sí. Nos querían y nos regalaban cosas. Bueno, exceptuando siempre a nuestro queridísimo, amado y respetadísimo director. Sí. De... Bueno, pero por ejemplo... tenemos, digamos, otro oyente que nos trae cosas, póngale el pájaro. Son comestibles. Son alimentos para el alma. Claro, por eso. Uno nos alimenta el espíritu y el otro el cuerpito. Así que gracias a ambos. Bien, si quieren comunicarse con nosotros, 462-2124. 156-70-76-44. Nos vamos a ir a la tanda y vamos a volver para el bloque musical. Bien. ¿Con qué nos vamos a ir? ¿Qué trajo para escuchar? ¿Qué cosa loca, innovadora trajo para escuchar? No demasiado. ¿Qué está pasando en el mundo de la música? Hay un músico que, para mí es nuevo, pero ya sé que hace mucho tiempo que existe, que se llama Seu Giorgi. ¿De dónde es? Imagínese de dónde es. Bien. Bueno, viene de la camada de lo que es la nueva samba, digamos samba pop brasileña. Samba pop. Claro. Si se quiere, digamos, es descendiente o está influenciado por Gilberto Gil, Milton Nascimento y otros músicos más brasileros. Ajá. En este caso, digamos, él nació en los 70, es actor y músico. Y en una de las películas de un Anderson que se llama Life Aquatic Studio, una cosa así, él actuó y hizo parte de la música. En esa música hace reversiones de temas de Bowie. ¿Hace temas de Bowie? Sí. Mire qué loco. ¿Por qué cree que se lo traje? La manera de enchufarle al brasileño. Ahí está, está buscando la manera de entrarme. ¿Cómo me engaña? Dice, le meto que hace cosas de Bowie. No, yo no lo engaño, yo le cuento. Él es brasileño y hace temas de Bowie. Muy bien. Entonces, a raíz de eso, le dije al operador de pasar dos temitas. Uno es Vida en Marte y el otro 5 años. Y es muy lindo tema de Bowie, vamos a ver cómo lo hace. Por eso, a ver, escuche, disfrute y después me dice. Bien, vamos a escucharlo. Primero con Vida en Marte. Bueno. Y volvemos después. Muitas vezes o coração não consegue compreender o que a mente não faz questão, nem tem forças para obedecer.

e sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Terminó la joda. Sí, basta, nos ponemos oscuros. Basta de samba, basta. La vida no es solo joda. Three hours from sundown, Jeremy Fire. La vida es esto también. Hoping to keep the sun from his eyes. Más allá, que no niego que la vida también es esto. Me gusta más la otra. A usted le gusta más la otra. Y sí. Lo otro era Chico Buarque. Sí. Y Nina Simone. Y lo anterior Nina Simone, sí. Por eso. Y Seu Giorgi en un primer momento. Es como que más, soy más de la Cepal, no de este. Bueno. Esto es el escenario de las voces también. Todo es el escenario de las voces. Estamos al 462-2124. Al 156-70-76-44. Porque debe estar muy fuerte allá y el sonido y retumba. Y se me escucha con eco. Encima con eco me tienen que escuchar. ¡Qué garro! Bueno. Ahí está. Ahora estamos. Bien. ¿Tiene algo para decir? ¿O algún mensaje, llamado, algo para comunicar antes de arrancar con este bloque? Sí, se comunicaba con nosotros Mariano y nos comentaba que del director que él nos había estado hablando y que nos mandó el mensaje con las películas, Smith, nos decía que, por ejemplo, uno de sus personajes era The Silent Bob, o el, digamos, Bob el Silencioso. Y que para ello le decía, ay, sí, yo lo, me acordaba de haberlo visto en una película de ese personaje. Y era, digamos, un adolescente revoludo en un montón de cosas la película. Y él nos comentaba que sí, que por un lado, él, digamos, tenía esa idea también. Y además como que se la pasaban hablando en toda la película. Y después de haberlo escuchado, a digamos, al director, decía que no, que las cuestiones que se hablan, más allá de que suena muy como muy boludo en una primera a primera vista, que están, son cosas demasiado profundas y en algunos casos cosas que uno no le da bola en, uh-huh, en la vida. Después también nos comentaba esta cuestión de lo que es él hablando por ahí de sus películas y de otros artistas, y que en el caso decía de Tim Burton, que como que la explicación es la de un nene de 6 años que decía que era dice, es como el Fito Páez del cine, una cosa así. Y es cierto, uno ve o sea, lo ve a Tim Burton cada vez que se expresa o que le hacen alguna entrevista por sus películas, y sí, tiene esa estética, digamos, ay, yo soy el rebeldoso, el que claro, sí, tiene otra. Sí, está en esa pose siempre. Claro, entonces que por ahí, o sea, la crítica que también le hacía este director era por eso, de que esta cuestión de que tenía una contestación como un chico de 6 años. Qué interesante, muy bien. Así que muy, muy bueno. Muchísimas gracias a Mariano por haberse comunicado. Estuvimos hablando un poquito más, pero bueno, ya. Uh-huh. Y bueno, sí. Lo fundamental estaba aquí dicho. Y ya, como saben, Mariano, y bueno, y todos aquellos que quieran pasarse por aquí, por Redón 5609, y seguimos la charla. Bueno, le mandamos saludos a Mariano. Uh-huh. Y ahora nos vamos entrometiendo. Bien. En el bloque musical de los días martes. En este bloque. Sí. En realidad es un personaje que hace bastante hemos hablado de su vida. Pero ahora vamos a contar otras cositas de su vida. Y más que nada, vamos a hablar de él porque... ¿Por qué? Se editaron por primera vez en la Argentina los tres discos de Nick Drake. Puedo dar fe de esto porque yo siempre he querido conseguir discos originales de Nick Drake. Era imposible. Tengo un original, pero me lo ha traído gente que ha viajado por otras partes del mundo. Ah, bueno. Y me trajo original su disco Pink Moon. O sea, la luna rosa. Bien. Exacto. Pero ahora sí, la excusa para hablar de Nick Drake es que se editaron por primera vez en Argentina los tres discos de él. La publicación local de Five Live Left. Y cinco vidas quedaron. Brighter Later. No, sí. Brighter con Y. Brighter Later, también con Y. Ah, mire, ¿no? Y Pink Moon, a cuatro décadas de sus ediciones originales, ofrece la oportunidad de revisar la figura del cantante folk inglés, fallecido en circunstancias dudosas en 1974, cuando tenía tan solo 26 añitos. ¡No! 26 añitos tenía cuando muere dudosamente, dicen. No se saben si fue suicidio o accidental. Sí, fue buscado, ¿no? Uh-huh. Pero la cuestión es que murió a los 26 años este cantante folk inglés, ya figura de culto, llamado Nick Drake. Yo tengo que hacerle esta pregunta. ¿Usted lo hace adrede? No, ni a palo. ¿Es en serio que no lo hace adrede? No, pero me gusta este músico. Está bien, pero bueno, es este músico, son otros pintores, son otros escritores y todo, no pasan los 40. Y bueno, esto no pasa a los 30. Bueno, por eso yo quise ser generoso, hay un par que murieron 35, 36, o sea. Ajá. Pero... No sé si casualidad, no sé, no creo en las casualidades, pero qué sé yo, sabrán estas cosas. Todas así, atormentadas. Sí. Won't you come and say, if you know the way. Si Nick Drake estuvo condenado durante su vida, ¿cuánto peor sería que ahora vuelva a condenárselo estando muerto? Que su vida se definiera no por lo que fue, ni siquiera por lo que logró, sino simplemente por la naturaleza de la enfermedad que lo maldijo. Estas palabras están cerca del final de Nick Drake, The Biography, publicado en 1997 por el periodista Patrick Humphries, y marcan la pauta del mito de culto en el que el cantante, nacido en Burma en 1948 y fallecido en Inglaterra en 1974, se había convertido para entonces. Look through time and find your light. Tell us what you find. We will wait. Vivió poquito. Bueno, la depresión que aquejó a Drake durante la mayor parte de su vida adulta, la duda sobre si la sobredosis de medicamentos que lo mató fue intencional o no, la posibilidad de que haya profetizado su final en sus canciones, las sombras acerca de sus intereses sexuales y de su uso de drogas, las pocas imágenes suyas que pueden verse, y en general... lo mínimas que eran las referencias acerca de su personalidad abonaron la leyenda durante más de dos décadas. Pero nada de eso tendría sentido sin lo que logró Drake. En palabras de su primer biógrafo, el cantautor inglés había dejado un corpus mínimo, tres álbumes y algunas grabaciones sueltas, pero de una belleza y una profundidad muy poco comunes en su época y en cualquier otra. Ahora estos discos, Five Live Left, Brighter Later y Pink Moon, acaban de ser publicados por primera vez en la Argentina, aunque en los 90 circularon ediciones importadas. La ocasión entonces presenta una nueva oportunidad para revisarlos con el espíritu y los oídos abiertos o para acercarse a ellos sin reservas por su carácter mítico. Bueno, su biógrafo, el último biógrafo de Nick Drake, Humphrey, escribió: Nick Drake continúa siendo una presencia luminosa, el material justo para la leyenda, pero, como es muy a menudo el caso, el mito choca contra la vida, escribe este hombre. Muchas veces sí. La triste y solitaria muerte de Nick, después de un prolongado ataque de depresión, selló su reputación como profeta de los parias, el forastero de los forasteros. Se lo definía Drake. El malo de los malos. Sí. Pero la verdad es igualmente la de un chico tímido, popular y exitoso en su escuela, que corría carreras y marcó récords, aprobó exámenes y se escapaba a Londres a escuchar música. ¡Era un olfa! Sí. Mire, no lo hacía más así, abajo en todo. No, a la escuela le fue bien. Mira. El peligro, entre comillas, de tomar al mito como real, según el biógrafo de Drake, uh-huh, era que esa construcción imaginaria, con base en la falta de certeza sobre el sujeto en cuestión, terminara por opacar su legado contante y sonante. Uh-huh. Sobre todo, sonante. Porque no hay más que sumergirse en canciones como Riverman, Day is Dawn, Pink Moon o Cello Song para entender su carácter único, conmoverse con el delicado abandono de esa voz con la que es fácil nutrirse si uno no pasa por su mejor momento, y maravillarse con la precisión del Drake guitarrista, objeto de estudio tanto por sus afinaciones inusuales como por su sonido prístino, sin el trasteo típico de los que tocan acústica. ¿Qué me cuenta? Ocho años después, sí, de la publicación de la biografía de Humphrey, apareció otro libro dedicado al bardo folk inglés. ¿Y? Se llamó Deeper Than the Deepest Sea, The Search of Nick Drake. Lo más profundo de un océano profundo, una cosa así, la investigación o la búsqueda sobre Nick Drake. Ahí está. Esto para ponerle nombre. Pero aparte, qué difícil me lo hace usted, porque sí, pronuncian algo parecido. Deeper uh-huh, than the deepest sea. O sea, es, digamos, tan profundo como el océano. O sea, como el abismo sería, o sea, lo más oscuro, lo más abajo del mar. Ahí está. Bueno, esto es de Trevor Dunn, uh-huh, es el biógrafo. Este periodista británico, que conoció personalmente al cantante en la escuela, fue más allá en la desmistificación, corrigiendo varios malentendidos y supuestas verdades. ¿Cuenta alguna? A ver, sí. No. A ver, no sé, ahora le digo. Bueno. Pero en ese periodo, mucho había cambiado para el legado de Drake. ¿Por qué? En 1999, ajá, mucho después de su muerte, muchísimo, un aviso de Volkswagen, ¿sí? Sí. Que usaba la canción Pink Moon. Sí. Provocó que en poco tiempo los discos del cantante vendieran más copias que durante todos los años anteriores. Sí. Se hicieron dos documentales acerca de su vida y su obra. Uno de ellos, por ejemplo, Skin to Feu, que se vio en el Bafisi. ¿En serio? ¿Un documental sobre él? Sobre Nick Drake, sí, que se proyectó en el Bafisi. La BBC emitió un especial radial sobre Drake, uh-huh, narrado por Brad Pitt, confeso fan del músico. No, en serio, Brad Pitt le gusta Nick Drake. Fanático de Nick Drake, él fue el que narró el especial radial que puso al aire la BBC. Uy, habría que ver si se consigue ese audio. Y algunas de sus canciones, uh-huh, entraron en bandas sonoras y compilados. Y varios músicos, sí, como por ejemplo Beck, Nora Jones, ajá, y Beth Gibbon, cantante de Portishead, dejaron en evidencia cuán influidos estaban por el inglés. Y desde Rem, ajá, hasta Paul Weller ya se habían reconocido fans de Nick Drake. Y Igual me hace acordar por lo menos este disco al disco en solitario de Eddie Vedder, del cantante Pearl Jam. Sí, me hace acordar, o sea, también, si usted las acordar, claro, yo digo, no digo que sea igual, sino que me hace acordar al disco de Eddie Vedder. Pero muy loco, porque a partir de que un tema suyo se usó en una publicidad, saltaron las ventas, vendió más que todo el año anterior, y que lo que vendió en su vida, que no vendió casi nada mientras él estuvo con vida. Bueno, suele pasar. Ve ahí el lugar de la publicidad, lo fuerte que enganchan las personas. Digo, pero él no lo favoreció, él estaba muerto. Igual, aunque le hubiese pasado en vida, tampoco le hubiese favorecido. No hubiera gustado mucho a él, claro, y además lo hubiesen cagado de alguna manera. Pero bueno, ahí está, le nombraba, por ejemplo, a todos los músicos que se han sentido influenciados por la música de este británico llamado Nick Drake. Pero bueno, después de nombrar a todos estos que supuestamente son todos fans ahora de Nick Drake. Sí. ¿Por qué fue entonces que tan pocos prestaron atención cuando el joven, bello y tímido músico intentaba a su modo llegar a los oídos de su generación? ¿Qué pasó? Porque hay varias respuestas para ello. En primer lugar, Drake nunca soportó jugar el juego que el mercado discográfico les propone a los artistas emergentes. Y bueno, Lola. Hizo algunos conciertos, no le gustaba mucho todo esto de la fama, de presentarse en público, Drake. Sí. Hizo algunos conciertos para presentar su debut, que es este disco que estamos escuchando ahora, Five Live Left. Apenas dos sesiones de radio y una entrevista de gráfica, muy poco reveladora por otra parte, dicen. Y desarrolló una paranoia que le impidió cada vez más mostrarse públicamente. Bueno, a ver, disculpe, pero es músico, mínimo recital, y nadie le dice que tenga que salir. No le gustaba mucho, él era tímido. Y bueno, pero no se puede, o sea... Siempre usted menciona, tiene que ser medio así histérico, histrionista y tantos istas que usted quiera para poder presentarse. Bueno, ante pero él era músico, no era así, no le salía. Está bien, pero lo que voy es que no es raro o es muy poco probable, y desde hace unos cuantos años a esta parte, que alguien que no se muestre no se pueda dar a conocer. Uh-huh. Por eso nadie dice que tiene que estar en toda la cuestión espectacular y basura y barata. Pero mínimo dando recitales. Se da muy poquitos recitales. Por eso. Creo no como la chica que le gusta a usted que llora en... Cat Power. Esa. Que se claro, ¿eh? Ella por lo menos da recitales. Llora, grita, está tremendo. Bueno, yo también no le voy a contar algunas cosas. Oh. De los recitales que daba. Entonces, este reencarnó en Cat Power. Goes out in the rain. Where she's been. Who she's seen in her journey. Bueno, usted quería saber sobre los shows de Drake. Los shows de Drake, casi todos como artista de apertura para algún otro número más conocido, encontraban a un público poco receptivo. Uy, pobrecita. Y para colmo, él se pasaba buena parte del tiempo afinando su guitarra de acuerdo con lo que le exigía cada canción. Ahí está, reencarnó en Cat Power. Y totalmente callado, por supuesto. No abría la boca y se pasaba. Cada tema lo afinaba distinto. Su guitarra. Y se quedaba tiempo largo, callado, afinando. Y la gente esperaba ahí. Que él se digna a tocar. Bueno. Quienes pudieron traspasar esa barrera recuerdan la maravilla de esa voz suave y de esa mano derecha única para pulsar las cuerdas. Who can know what happens in her mind? Did she come from a strange world? Bueno, pero también es cierto que las discográficas no sabían qué hacer con un artista como Drake en pleno verano del amor. Te tiraba todo abajo, una mala onda bárbara, imagínense. Es entendible. Estaba el verano del amor y este venía con sus cancioncitas así, abajo, depres. Chris Blackwell, fundador de Island Records, se maravilló con un demo, pero admitió que no tenía lugar para el cantante en su sello, por entonces más dedicado al rock. Paradójicamente, Drake terminaría publicando todos sus discos en Island. Pero no por cansancio. Sí. Pero mientras Nick todavía era estudiante universitario, conocía a un personaje clave en su historia, que fue Joe Boyd. Joe Boyd, ajá, productor de Fight for Convention y del primer single de Pink Floyd. Ah, bien. Y fundador del célebre club UFO, que era el centro de la psicodelia londinense. Él le ofreció al veinteañero Drake un contrato que incluía la grabación de su primer disco, uh-huh, en el cual este boy oficiaría como productor. Dicen mucho que sin la figura de este entonces, este hombre que era también dueño de la productora, sí, sin este hombre probablemente Drake, dicen muchos, habría permanecido todavía, todavía, sí, sí, sí, en las sombras. En el total anonimato. Sí, sí, sí. Más de lo que estuvo durante su corta carrera, ¿no? Como si hubiese, que andar, ¿eh? Como si hubiese estado en la luz, ¿no? Pero más en la sombra todavía si no hubiese sido por este tipo, dicen muchos. Bueno, este disco que estamos escuchando, uh-huh, Five Live Left, sí, era un título inspirado en el papel para armar cigarrillos Rizla. Porque después de usar la mayoría de un paquete, ajá, una leyenda advertía que solo quedaban 5 hojas. Entonces de ahí sacó el nombre. Mire. El nombre del álbum tiene que ver con el, por entonces, creciente consumo de marihuana de Nick Drake. Pero no solo, sí. Al final, alguno que le sirvió, digamos, su gusto por los aditamentos para algo productivo, ¿no? Sí. Para que quede como un drogón boludo, nada más. No solo marihuana, también hizo sus intentos con el ácido lisérgico y la heroína. ¿Y? Así quedó, 26 años se murió. Pero bueno, la depresión también ayudó. Sí, ¿no? La depresión le ayudó, sí, sí, sí. Pero bueno, el nombre del disco, uh-huh, también puede ser leído como una predicción para abonar al mito. El profeta de los parias, sí, como se lo denominaba Drake, murió 5 años después de la publicación del álbum. Uh-huh. Bueno, qué sé yo, esas cosas, ¿vio? Si quiere buscar coincidencias, va a encontrar en todo. ¿Saben lo que dice en la primera canción del disco? ¿Qué? Nick Drake. El tiempo, esto es la letra, ¿no? Uh-huh. El tiempo me ha dicho que sos una rareza, una atribulada cura para una mente atribulada. Cantaba Nick Drake en la primera canción de este disco. Pobre. Tenía complicadito. Él sabía que era una rareza. Y bueno, como dicen algunos, la profundidad y la desazón de la lírica de Drake sorprenden en un muchacho de 21 años que por entonces se escapaba de los claustros para viajar a Londres, donde vivía su hermana Gabrielle, a ver a sus bandas favoritas. Otro ejemplo es de su tema Day is Done, el día terminó, uh-huh, donde él canta: cuando la fiesta termina parece entristecerte mucho. Cuando la fiesta termina, parece entristecerte mucho. No hiciste lo que querías hacer. Ahora no hay tiempo de empezar de nuevo. Ahora la fiesta terminó. La mirada del cantante no es pesimista, sino determinista. Defina uno y otro. O sea, ya está, es así, o sea, chau, listo, claro. No había un pesimismo. ¿Qué sé yo? Bueno, tampoco es alentador. No, bueno, no, obvio, alentador. Ni a palos. O sea, no lo va a hacer caer profundamente, pero no te ayuda a levantarte. Y no. No, bueno, obvio, bueno, lo que quiere. Y por eso le digo, o sea, está bien, póngale que es a lo Virginia, Virginia Woolf, que se llevaba las piedritas en la bata. Ajá. Son unas piedritas, pero después pesa. Y sí. Bueno, también, por ejemplo, la canción que se llama Fruit Tree puede ser vista como profética. ¿Por qué? Como profética acerca de su éxito póstumo, ya que en ella Drake compara a la fama, ajá, con un árbol frutal que no puede florecer hasta que su simiente está en la tierra. Bueno, este disco, Five Live Left, maravilla tanto por esas letras doloridas en las que la voluntad no parece jugar ningún rol, como por la instrumentación perfecta. Dice. Con el beneficio del paso del tiempo, cuesta entender cómo fue que tan pocos les prestaron atención a este álbum hoy considerado clásico. Apenas vendió 3.000 copias y las poquísimas reseñas que se publicaron no reconocieron su valor. John Peel, que era la referencia máxima entre los conductores radiales ingleses, sí entendió de qué iba la cosa. Y fue el primero en ofrecerle a Drake una sesión en la BBC. Y los conciertos que le programó este boy que les nombraba antes, no terminaban nunca de la mejor manera para el cantante. No podía terminar bien un concierto. El disco que le siguió, Britter Later, fue el intento de Drake, a expensas de su manager, productor y mentor, de hacer un disco pop o comercial. ¿Y? Ah, no le salió. Quien entendió mejor el espíritu de Drake, ¿saben quién fue? ¿Quién fue? John Cale, quien poco tiempo antes había sido echado por Lou Reed de la Velvet Underground. Ahí está. Y que estaba produciendo el disco Desertor, de la cantante Nico. El galés le pidió a este boy que lo dejara participar del álbum, y su aporte resultó crucial para el tema Northern Sky y Fly, en la que Drake cantaba: por favor, dame una segunda oportunidad, por favor, dame un segundo rostro. Los pocos conciertos que Drake hizo para promocionar el disco resultaron aún más frustrantes que los anteriores, y en mitad de una serie programada por Winchesome, el cantante llamó a este boy para anunciarle que no podía seguir adelante. El productor, sin embargo, tenía otras cosas en mente. Le vendió la productora al sello Island y se fue a Hollywood. Chao. Sin su mentor, Drake retomó el contacto con su familia y, por sugerencia de sus padres, empezó a visitar un psiquiatra. Ya estaba hasta las manos. Para entonces, los signos de una profunda depresión eran más que evidentes en él. Pero es materia de debate cuán beneficiosa puede haber sido la medicación que recibió, especialmente combinada con su uso de toneladas de marihuana. Y la sospecha de que también consumía heroína. En Island, nadie esperaba con ansias un tercer disco de Drake. Obvio, ya está. Especialmente porque durante la única entrevista que hizo para promocionar Brighter Later, había desacreditado él mismo el álbum. Si no te hace propaganda vos, ¿quién cree que te haga? Claro, ayúdate mínimamente vos. Claro, ayúdate un poquito. No, él mismo bastardeaba su álbum en la única entrevista que hizo. Pero el cantante, que según testigos empezaba a mostrar los primeros signos de psicosis, y según Dan, de esquizofrenia, contactó al ingeniero John Good para grabar su nuevo disco. En dos sesiones, un Drake dubitativo y ya no tan preciso grabó las sombrías canciones de Pink Moon. Bueno, ¿qué pensás? ¿Qué querés agregarle? Contó Good, que le preguntó al terminar. No quiero agregarles nada, le contestó Nick Drake. Aunque sí grabó una parte de piano en la canción que le dio nombre al álbum. Así que mezclaron rápidamente el disco, que dura apenas 28 minutos, y Drake se lo llevó personalmente a Blackwell. El dueño de Island se sorprendió por la visita, pero creía firmemente en el valor de su artista. Le pagó las 500 libras que había costado la grabación, un precio ridículo, dicen, y lo publicó, aunque Pink Moon vendió todavía menos que los dos discos anteriores. Don't you worry, they'll stand and stare when you're gone. Se venía la caída libre en la vida de Drake. Este tercer álbum de Drake ha sido descrito certeramente como el diario de su caída, con los pocos versos de Snow como una suerte de epitafio, donde él cantaba: sabe que te amo, sabe que no me importa, sabe que te veo, sabe que no estoy allí. Sin embargo, las palabras que figuran en la tumba de Drake pertenecen a otra canción de Pink Moon, que se llama From the Morning. Desde la mañana. Y esto es lo que dice en su epitafio. A ver. Y ahora nos levantamos y estamos en todas partes. ¿Qué me cuento? Terrible. Pobre joven. Bueno, las piezas que componen el álbum son tan inquietantes como la imagen ruinosa que su autor mostraba al momento de grabarlas. cantaba él en uno de sus temas. Cayendo rápido y cayendo libremente, este podría ser simplemente el final, cantaba Nick Drake. Y en Place to Be pedía que le dieran un lugar ahora que estaba más oscuro que el mar más profundo y más débil que el azul más pálido. Todo el disco era un pedido de ayuda en voz baja, pero quienes se acercaban a él no podían penetrar la coraza que separaba a Drake del mundo. Su hermana Gabriele dijo alguna vez que Nick tenía una piel demasiado fina, pero su biógrafo Dan se preguntaba si en realidad no sería demasiado gruesa. Antes de su muerte en la casa familiar, el cantante llegó a hacer una nueva sesión de grabación en 1974. Uh-huh. Fueron apenas 5 canciones, todavía más desesperantes que las de Pink Moon, y sí, cada vez estaba más, y sí, más abajo, más hundido. Pero aparte, o sea, depresión, psicosis y esquizofrenia, sí, sumado a la drogadicción, pero terrible, pobrecito. Pobre Nick, sí. Bueno, esta parte de estas canciones, 4 fueron incluidas en el disco póstumo que se llamó Time of No Reply. Sería tiempo sin réplica o sin como bueno, una vuelta. Esto fue el año 1987. ¿Tanto tiempo después? Sí. Para entonces la salud mental de Drake se había deteriorado mucho e incluso no pudo grabar la guitarra y la voz a la vez, cosa que antes era su norma. No pudo. Ya se había retirado a Tamworth in Arden, donde vivían sus padres, uh-huh, y llevaba una existencia muy diferente de la que había soñado. Dicen que no se lavaba el pelo ni se cortaba las uñas, y llegó a confesarle a su madre que sentía que había fracasado en todo lo que había emprendido. Oh, 26 años, ya te sentías un fracasado, te quedas todo. ¡Wow! Lo que es la psiquis humana. Sí, aparte, por ahí uno dice ni que hubiese, más allá de todo lo que usted está contando, que vivió, uh-huh, con 26 años, pero le faltaba un montonazo. Claro, pues sí, estabas arrancando tu carrera, sí, artística. Bueno, la noche del sábado 24 de noviembre de 1974, Drake tomó su medicación, fumó y escuchó un disco de Bach. No podía dormir, así que a las 6 de la mañana se levantó y comió cereales con leche. Ay, mire lo que tierno. Volvió a su habitación, recurrió a más píldoras y ya no se despertó. Su madre Molly lo encontró al mediodía vestido solo con ropa interior. El forense determinó suicidio, aunque las dudas sobre una posible sobredosis accidental permanecen hasta hoy. De cualquier modo, fue entonces que empezó el mito. Las peregrinaciones hasta la mansión Drake en busca de alguna iluminación o de alguna cinta inédita, como la que papá Rodney, padre de Drake, les dio a algunos fans y que terminó en decenas de bootlegs y el culto a unos pocos. Los que fueron llegando, el padre les dio algunas cintas inéditas de su hijo. El sello, luego de esto, uh-huh, el sello Islam parecía haberse dado por vencido con la obra de Drake, pero publicó en 1979 un box set que se llamó Fruit Tree, con todo lo que hasta allí se conocía del cantante. Pero las ventas fueron magras y la caja salió de catálogo. Sin embargo, el boca en boca gradual hizo que Nick Drake tomara categoría de héroe romántico, hasta que el árbol empezó a dar frutos a fines de los 90, cuando su simiente ya llevaba un cuarto de siglo bajo la tierra. Tal vez este éxito tardío no haga sino fogonear la leyenda del artista incomprendido por sus congéneres, una suerte de Van Gogh tímido con un modo único de expresarse en canciones. Como decía usted, su apreciación, que estaba en lo cierto, no son discos para animar una fiesta, pero tampoco el manual del suicida que algunos creen escuchar en ellos. Tal vez sea mejor apreciarlos como el testimonio descarnado del espíritu de un joven talentoso y sensible que, como muchos otros, no pudo encontrar un camino más luminoso, menos trágico. For a troubled mind, time has told me not to ask for more. For someday our ocean find its shore. So I leave the ways that make making me be what I really don't want to be. Leave the ways that are making me love what I really don't want to love. Bueno, esa era entonces parte de La Atormentada Vida de Nick Drake. La excusa para hablar de él era que se editaron entonces por primera vez sus tres discos aquí en la Argentina. Va a tener los discos en original. Sí, esto ahora los tenía todos pirata, salvo uno, Pink Moon, creo que los demás lo tenían pirata. Igual, se escuchaba bien, se escucha, se consigue. Pero bueno, ahora se editan en Argentina los originales de este cantante de un incomprendido, un joven atormentado. Pobrecita. Sí. Bueno, tiene, creo que... Sí, Beth Gibbon creo que hace en su disco solista un tema, es un tema de Nick Drake. Ha tocado, creo, con Elio Smith. Uh-huh. Es en que, bueno, Elio Smith se a los 29 creo que se suicida. ¿Va a empezar con el la sucursal del psiquiátrico? Pero es un cantante así de la camada de los Nick Cave, Tom Waits, uh-huh, esa onda, ¿no? Así de tipo cantante folk, medio depresivo. Así. Sí, pero los otros es como que después... Se recataron. Después se enamoraron y ya está. Pero no tuvo tiempo de enamorarse. Ya sé, por eso es una macana. Uh-huh. Aparte, a ver, nadie discute. Si estás mal, lo único que querés hacer es estar tranquilo. Uh-huh. O sea, considerando eso. Pero tenía 26... O sea, podía llegar a revertir la cosa. Bueno, pero está esta duda, por eso se dice. Hay que ver si realmente se quiso suicidar. O la claro, le pifió, empezó a dar la pastilla para poder dormir, para calmarse. Vaya a saber uno y se, se fue rosca. ¿Qué sé yo? Uno nunca sabe. Si fue accidental, pues fue medio boludo. O realmente se quiso suicidar. Igual, yo esa. La del medio boludo no creo. Uh-huh. O digamos, puede que haya estado demasiado dado vuelta y no se dio cuenta, sí. Pero que le erró, no sé. Es difícil. Yo, bueno, digamos, a ciertas personas no le creo. Ajá. O digamos, en este tipo de personajes que uno dice, ay, muerte accidental. No. Estaba buscando la muerte. Se notaba. ¿Y sí? Pero bueno, más allá de todo eso... Es una música muy linda, un folk así tranquilito, muy lindo. Sí, no, la verdad que no es depresivo. Ha traído otros que sí suena a que se quiere suicidar con una cuchara de entrada, ajá, pero este no. No, tiene, suena muy lindo. Una vocecita así suavecita. Sí, no, no se nota tan oscuro, la música en sí es armoniosa. Ajá. Bueno, ¿qué quiere? Era muy jovencito, todavía no había desarrollado la voz de hombre. Bueno, pero a lo que voy es que no son esas voces... lloradas o esas voces, póngale, de ultratumba para hacerlo más gráfico. Claro, Leonard Cohen, digo. Claro, uh-huh. Leonard Cohen lo agarra mal parado, se lo cruza hace una, eso sí que una tarde, una mañana triste, y realmente agarra la cuchara y se suicida. Sí. Por eso le digo, qué sé yo, un Tom White en la parte así bien oscura le hace doler, pero este no tanto. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose. Mire, sí, a simple vista parece un... a Jim Morrison. Eso le iba a decir, sí, sí. No. Le había visto la foto y me parecía a Jim Morrison. Sí, tiene menos cara de mono, me parece. Nada, más flaquito, la cara más alargada. Sí. Pero, y digamos, no tiene... Igual, el otro tiene cara de maldito. O sea, así de libidinoso. Tiene no. cara de nene, así, sí, tímido, así. Es un post-adolescente, tal vez por eso también influyó todo mucho más. Vio que en la adolescencia todo es grande. Claro, sí, todo se magnifica. Sí, o sea, es la vida o la muerte, pero no hay paso intermedio, ajá, no hay nada. Bueno, ahí está, muchachos. La vida de Nick Drake y la música de Nick Drake, a quien le interesa, se busca los discos. Sí. Se consiguen por internet y ahora seguramente no sé cuándo, pero van a llegar acá a Rosario, supongo, ¿no? Esa es la idea de la noticia. Bien, son pasaditas las tres de la tarde. Un mensajito que nos había llegado de Marcos. Buenas, Marcos. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Qué cuenta? Nos dice la tropa, ¿cómo va? Les pido un tema de los Red Hot. Saludos. ¿No? ¿Cómo no, Marcos? Suena en la tanda, entonces. For the sky to blow away. Nosotros estamos al 462-2124 y al 156-70-76-44. Nos vamos a ir entonces a la música tanda y volveremos para hacer el último bloque. Y nos vamos, por supuesto, con un temita de Nick Drake y después sonará los Red Hot para Marcos. Bueno, vamos. Don't you have a word to show what may be done? Have you never heard the way to find the sun? Tell me all that you may know. Show me what you have to show. Won't you come and say if you know the way to me? Have you seen the land living by the breeze? Can you understand the light among the trees? Tell me all that you may know. Show me what you have to show. Tell us all today if you know the way to blue. Look through time and find your eye. Tell us what you find. We will wait at your gate, open like the blind. I don't believe it.

la última media hora de este escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchamos entonces a Nick Drake, del cual estuvimos hablando el bloque anterior. Después un temita de los Red Hot Chili Peppers para Marcos, el clásico Other Side. Sí. Y después a David Bowie y Mick Jagger haciendo Dancing in the Street. Y ahora bueno. Creí que era otra música. No, no, New York. En vivo en el Sugar Club. In Ohio. Ojo, mire usted. Bueno, les recordamos que está Eddie Morales este viernes en Sabina, que queda en calle San Martín 1451. Va a estar a la hora 22, él con su show, el de Eddie y el de Bernardo. Tenemos 10 entradas gratis que pueden pasar a retirar por aquí, por Pueyrredón 5609. ¿Les parece? Bueno. Tenemos... sí. No, que le iba... bueno, le iba a contar que me dijo la producción. ¿Qué dijo? Que parece ser que vamos a tener para regalar entradas, o sea, así dos por uno, para una obra infantil. Ah, bueno, mira qué interesante. Sí, que se estaba haciendo, así que después vamos a comentarles bien todos los datos, porque nos dijeron por lo pronto eso. Bueno. A ver. Más vale que lo digan cuando estén. Sí, pero no prometa. Es como que así vienen y largan, no saben qué tal cosa, qué tal otra. Bueno, y después se olvida una semana. Claro. Yo quiero ver la entrada acá, frente a mis ojos. ¡Wow! Ver para crear. Bueno. Qué pragmático, positivista que me vino. La única verdad es la realidad. Igual, conociendo a nuestra producción, se va a demorar una semanita, póngale algo de eso, porque ¿se acuerda que yo le había dicho que íbamos a estar leyendo hoy un mail que nos había llegado? Tampoco está eso. ¡No! Se colgó la producción. Sí. Ah. Así que por eso. Esperemos un par de semanas y ya después le tengo todo aquí. Este programa sale por una radio virtual que es www.radiowalden.com.ar, que está en construcción, reformándose, reformulándose para salir a partir al mundo. Muy bien. Ahí está. Igual este programa también se transmite en www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Ahí está, ahí también. Ahí está, muy bien. Vamos a poner los cimientos debajo, una vez que ya hemos construido los castillos en el aire. Falta morirnos, ya está, trascendimos, ya estamos completos. Exacto, ahí está. Busquemos la trascendencia. No, busquemos la trascendencia no muriendo, como dice Woody Allen. ¿Qué con nuestra obra? No quiero morir. Pero nos queda sin no tener hijos y no da para trascender. Qué feo. Y bueno. Digo, a ver. Qué feo como única forma de trascendencia. La gente piensa que trasciende únicamente porque tiene hijos. Y bueno, pero también es una forma de trascendencia. Sí, pero no es nada muy original, nada muy virtuoso. Cualquier perejil tiene un hijo. ¿Qué es lo original, lo virtuoso? Va a trascender con un hijo, que cualquiera va. No hace falta que digamos, no. Tenés un hijo. No, usted sabe que es necesario para evitar, precisamente para que haya gente que evite tenerlo. La gente no se tendría que reproducir. Ese es el tema. Y se reproducen. Pero no es una manera original y virtuosa de trascender. Cualquiera trasciende. Entonces, yo no digo que sea algo virtuoso, yo lo que digo que es una forma de trascendencia. Bueno, y que supuestamente... un poco más de ambición, un poco más... hay que exigirse un poquito más, muchacho, vamos. No puede ser que toda su ambición y su trascendencia sea tener hijos, tener una casa, un auto y morirse, por favor. Bueno, pero aparte usted recuerde, según la mamá, doña Simón de Beauvoir, que ya decía que precisamente la mujer tenía el falo cuando trascendía a través de un hijo, y más si era varón. Entonces ahí pasaba a tener pito en la relación. Y no era así. Bueno, claro, la vida es más que eso, muchacho. No sé qué, pero es más que eso. Nosotros estamos tratando de averiguar qué es esa otra cosa que es la vida. Vaya. Pero es más que eso, estoy seguro. ¿Tan seguro está? Estoy seguro que es más que eso, sí. Vale, no sé si estoy seguro. Por eso le voy a decir eso. Creo que es más que eso. Ahí me gusta más, ¿eh? La vida es sueño. La vida simplemente es un lienzo para que desarrollemos nuestra imaginación. Depende de cada uno de nosotros lo que queremos que sea la vida. Sí, de acuerdo a la imaginación. Algunos tienen imaginación corta y bueno, tienen hijos, se casan, se compran un autito cuando pueden y después se divierten con sus nietos y se mueren. Bien. Si también se tiene un poco más de imaginación, la vida puede ser otra cosa también, más intensa, más linda. Después termina teniendo hijitos y termina disfrutando con sus nietos, pero le cuenta también actividades. Claro, no quiere decir que sea una cuestión sine qua non, o sea, ¿no? No, puede tener hijos, sí, está fantástico, pero pasa por otro lado. Claro. Mírelo, póngale. ¿Vos querés ser con esa grande madre? Ah, la verdad que te rejugaste, la verdad. ¿Puedo ser tu amiga? ¿Puedo convivir toda tu vida, mi vida con vos? No. A mí que me gusta una del vértigo, ¿puedo ser tu amiga toda la vida? No, tampoco así toda la vida. Hay días que no. Pero hay gente que disfruta de esas cosas. Lo que pasa es que uno por ahí no las disfruta tanto. Claro. O sea, es como que uno dice, bueno, la vida es en base de experiencia. Primero me lleno de experiencia y después, en todo caso, tengo un hijo y se las cuento. Pero qué feo esa cuestión normativa. ¿Qué? Homogénea, convencional, ¿no? Que hacen creer esas cosas porque uno lo ve. Sí. Más o menos, tenés 20 y pico, o te buscó un laburo, uh-huh. O te pones a estudiar y te recibís. Sí. Más o menos cuando vas llegando a los 30, bueno, ya es el momento de empezar a sentar cabeza, como se dice, decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Y es hora, ahí, basta de la caravana, la fiesta, que buscas una noviecita estable, qué sé yo, ver si podemos comprometernos o concubinato o casarnos. Después, bueno, a ver, conseguir un laburito, más o menos una monedita, vemos si podemos alquilar algo, vemos si podemos llevar después la casa propia. Bueno, ya estamos bien para tener un hijo, listo. Vamos, probamos tener un hijo, lo tenemos al hijo, lo alimentamos, decimos, bueno, hey, hay que llevarlo a la escuela, tendríamos que pensar en un autito. Bueno, sigue laburando, compra el autito, ya tiene 40 y pico. Sí. El hijo empieza a crecer. Sí. Y usted sigue con su trabajo, supuestamente es estable, usted cree que es estable, póngale que sea estable y que siga con su mismo trabajo, que sea estable no quiere decir que sea bueno, pues sigue haciendo exactamente lo mismo. Y bueno, después su hijo empieza a crecer. Y después a los 50 y pico usted le dice, un nietito, nosotros te lo cuidamos, que estamos aburridos. Entonces el hijo tiene el nietito, su hijo, usted tiene el nietito. No. Y ahí se entretiene, y los domingos, reuniones familiares, lleno de chicos, qué sé yo, cuando va llegando a los 60 y pico dice, no, me tengo que cuidar, tengo que dejar de fumar. Y se empieza a cuidar porque empieza a ver que se le aproxima la muerte. Sí. Se le aproxima, fume o no fume. Pero aparte, si no se cuidó a los 20, ¿qué pretende a los 60? Para eso, claro, ahí se empieza a cuidar de todo, empiezan a ir a todos los médicos y se empiezan a encontrar que, claro, cuanto más médicos va, más cosas vas a tener. Y sí. Eso es obvio. Aparte, ¿por qué te empezaste a cuidar a los 60? Claro. Es obvio, sí, sí. Son 60 años de no cuidarte. 60 ya está, años papá, disfrutá lo que te queda, te acordaste tarde. Claro. Y bueno, y así espera el fin. Esa es una vida. Sí. Bastante convencional, bastante masificada. Sí, que es una macana, pero bueno. No, ya lo decía Alejandro Sokol, escúchenlo. ¿Crees que vivís mejor gracias a un reloj? Uh-huh. Tu vida no es un reloj. La vida es lo que cada uno hace con ella y lo que quiera hacer con ella. Y la imaginación de uno, y como no existe, bueno, la vida es así, como le dicen mucho, y como que veo que hay una especie de normativa que, bueno, esto es la vida. Sí. Más o menos, y etapas y edades y cosas. No es así, no le crean. Igual, hay una de las cosas que sí es así. Que es así, a ver, que nos vamos a morir, esa es la única certeza. Sí, pero además, que en esta sociedad, por lo menos en cuanto a las mujeres, se juega esta cuestión de que si llegaste soltera a los 30 y pico, está más complicado conseguir pareja. No, eso no es así, depende de cada uno, eso. ¿Cómo que es así? No sé, eso usted sabe que no. Yo en eso no estoy tan segura. En un montón de otras cosas puede llegar a tener razón. Pero que a una mujer, o sea, pasando los 30 se le complica. ¿Y qué? ¿Qué se le complica? Es jovencísima. Y pero para la sociedad no. Para ella sí, ¿qué le importa a ella la sociedad? Usted haga lo que le parece y bueno, haga su sociedad y su vida. Bueno, a ver, yo puedo llegar a ser mi sociedad, mi vida, todo lo que usted quiera. Pero, y en esto voy a ser demasiado burda, el macho que uno va a tal vez encontrar vive en la misma sociedad que el resto de los varones y una ya está para esa época, ya está, ya pasó el cuarto de hora. feo lo que está diciendo. Pero es que en algunos casos es así. Bueno, pero que cada caso se haga cargo. ¿Por qué tiene que ser una norma y una cuestión? O sea, porque uno lo está viendo con varias personas que conoce. Bueno, pero esa persona, son decisiones de esa persona y de la vida de esa persona. Cada uno también es con la vida y la consecuencia de las decisiones que va tomando uno. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que tiene que conseguirse a los 15 y ya quedar? No, pero que cada uno se hace cargo. No creo que sea tampoco tan así. Puede ser que sea una generalidad porque hay una cuestión así convencional impuesta de que la vida es eso, pero no es eso, también depende de cada uno. Está bien. Yo sí. Porque lo que he visto lamentablemente sí se da, y en ese caso la generalidad se da bastante, y es un también una macana, porque es como que el hombre sigue teniendo esa, ay sí, no hay problema, tengo 40 y pico y soy el macho ganador y no hay drama, pero que en la mujer, ah no, ya está, y como decían las viejas antes, quedó para vestir santo y más. No. Bueno, pero ahí está, ese es el maldito sentido común, y esas es las palabras y los mensajes y las cosas que abundan de que la vida es así, y con todos los dichos que hay que habría que analizar alguna vez, cuánto fascismo y cuántas cuestiones sí, en el sentido común, en los dichos comunes y en todas esas palabrerías. Bueno, pero muchos varones van a elegir a una, o sea, no van a elegir a la treintañera que teniendo. ¿Pero por qué no? Ahí está también haciendo una generalidad de los varones, como que son todos así, van a elegir pero, eso, como si fuera una norma, como si fuera una única manera de... Ojalá no lo... Pero es que yo digo que ojalá no lo sea. Lamentablemente, se ve desde otro lugar. No, a le ver, estoy diciendo de... que no exista eso. No le estoy diciendo tal que vez no exista. Le estoy diciendo junto que... con gente común puede llegar no a... No me replantearía su junta. Pero no digo que no exista lo que usted dice. Lo que estoy diciendo es que... Obviamente que existe y es una gran mayoría, porque justamente por esto que estoy diciendo y que me parece, se impone como una norma de vida y como que hay una normalidad, como si pudiese existir una normalidad. Eso sí. Es otro debate, ¿qué es la normalidad? Bueno, entonces por eso, gracias a eso, la mayoría piensa eso, cree eso y se angustia por eso. Uh-huh. Cuando en realidad cada uno, es esa frase tan linda que no me acuerdo quién es, que la vida es un lienzo que está ahí para nuestra imaginación. Depende de lo que hagamos nosotros con ella, lo que queramos. Sí. No es que no se puede, que tiene que ser de una manera. Que yo no quiero que... ¿Qué es la vida? Nada, ¿qué? Bueno. ¿Qué sé yo? Es lo que vos vas haciendo y lo que a vos te parece y lo que sé yo. Yo, o sea, mi deseo no está que sea así, sino que simplemente uno también ve... Pero ya se ve una resignación en sus palabras, en cómo lo dice, como diciendo, bueno, ya está, la vida es así. Y sí, en cierta medida sí, es una macana, porque... Yo quiero que sea distinto, pero... No, hágale distinto a usted. No pretenda que tampoco cambiarlo a otro, porque tampoco vinimos al mundo de Lucas Gila. hágale usted en bueno, su vida. Está bien. O sea... ¿Cuánto años tiene usted? ¿Qué? ¿No quiere decir su edad? No, bueno, no importa. Pero eso tendría que pasar. Estoy cerquita, o sea... O para arriba o para abajo, pero estoy cerca igual. Ahí está. Bueno. Nada. Me voy a geriátrico entonces y busco alguno ahí que esté potable. Claro, si no me está diciendo que ya prácticamente tienen 30 y pico, ya está muerto. Ya está, ya se le acabó la vida. No, pero está más difícil encontrar, digamos, con quién compartir la vida realmente. O sea, no, digamos, están un poco más exquisitos los varones. Bueno, hay que ver qué tipo de varones buscan también. Puede ser. O sea, no. Fíjate. Puede ser también. ¿Qué es eso? Bueno. No se le venía a todo esto. Sabría decir. Son inquietudes que uno le van quedando y bueno, lo manifesté así. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, está bien, sí, viene acá para manifestarse, un problema de radio. ¿Qué dice? Bueno, no sé qué decía Björk ahí. Parecía como una canción así de niños, de juego. Algo. Ajá. El pájaro. ¿Qué nos dice? ¿Qué dice? Hay otras vidas, con o sin hijos. El placer es efímero, pero el disfrutar puede ser eterno si se comparte con un buen vino. Salud. Hay tantas vidas como seres humanos hay. Después de que los seres humanos se dejen llevar como rebaño y hagan todo lo mismo, es otra cosa. Pero hay tantas vidas como seres humanos. Entonces la palabra normalidad, no sé qué es la normalidad. ¿Qué es lo normal? Porque lo hacen la mayoría, se cree que es normal. Que está bien porque lo hacen la mayoría. Pero no estoy equivocado. La mayoría nunca tiene razón, decía Flaubert. Sí. Y después, como la que decía Borges, que a usted le gusta, la de la democracia... que también es un abuso de las estadísticas. Ese. Claro, esto es un abuso de las estadísticas, porque la mayoría llevan esa vida, parece que eso es lo que había que hay que llevar y la normalidad. Pero bueno. No es así. ¿Y no? El buen vino es fundamental, pájaro. Me acuerdo lo que decía Parra. ¿Hay algo más bello que un vino bien conversado entre dos almas gemelas? Sí, impresionante. Bueno, así hablando al pedo. No es al pedo, son cosas a veces. Sofando. Pero a veces esas cuestiones son muchísimo más importantes, porque una cosa, estamos hablando de la vida, que para todos la vida puede llegar a ser distinta. Pero es necesario que sea compartida, es como que uno la disfruta más. Sí, por eso. Eso yo no se lo estoy negando. Por eso le digo que es algo importante en la vida de una persona, el hecho de poder compartirla. Pero sin duda, eso en ningún momento se lo puse en tela de juicio, en absoluto. O sea, creo que... O sea, bueno, voy a lavar toda todo esto, pero el ser humano, está el hombre, está la mujer. Después hay otras cosas, bueno, pero está el hombre y está la mujer originariamente. Sí. Y el ser humano evidentemente no nació para estar solo. Está visto que no. Evidentemente. Después se ve qué tipo de compañía, cómo, de qué forma, y cada relaciones y cada compañía son totalmente distintas unas de otras. Cada uno lo que necesita, lo que le sirve, lo que le hace bien. Pero todo lo que yo estoy diciendo no tiene nada que ver con compañía o sin compañía, no tiene. No, usted habla, digamos. O sea, tener una compañía no quiere decir justamente que sea toda esa vida. De la misma manera, llevar, no. Estar en compañía y hacer otras formas y otras cosas y llevar la vida de otra manera. Sí. En compañía también. Sí, sí. Siempre hay un rato para un descosido. A cada chancho le llega su llamada. También, si quiere. ¿De dónde viene? En una película de Truffaut escuché ese dicho. ¿En serio? Sí, en francés escuché el dicho ese. Acá chancho le llamo San Martín. Usted sabe que me lo había explicado mi abuela. No, en realidad fue mi tío que me lo explicó bien. Pero bueno, espéreme un par de semanitas y yo se lo traigo. Es mundial esa frase entonces. Y pero casi todos los dichos. A ver, que uno lo conozca con los modismos de cada una de las regiones es obvio. Pero decían San Martín en Francia también. Decían San Martín. A cada chancho decían su San Martín. Tal cual. Así decía, sí. Ah, mire. Por eso le digo. Ah, ahí ya es otra cosa. Pero generalmente. Llamó la atención. Casi todos, digamos, lo que es el refranero popular, tiene modificaciones de cada uno de las regiones. Pero en sí, la esencia es en casi todas la misma. Ajá. Igual, por ejemplo, hay muchos que son de. Que yo los he escuchado en películas españolas. Pero obviamente, porque la relación es bastante cercana igual. Claro, sí, no, sí. Por eso. Acá en... Mire. En Francia. Tendría que venir. Hablando del chancho de San Martín. Y que hay una fiesta, supuestamente, que es donde los carneaban a los chanchos. Y no le voy a decir que una de las fiestas de San Martín, porque no tengo ni idea. Pero sé que la relación viene a eso, a que en una de las fiestas populares es que carneaban el chanchito. Ay, pobre. Bueno. A cada chancho le llega su San Martín. Ah, entonces que a tu chancho lo van a hacer mierda, quiere decir el dicho. Claro, no, sí, sí, como que todos van a... A todo tu chancho le va a tocar que lo hagan mierda. Más o menos. Entonces no es lindo que a cada chancho le llegue su San Martín. Pero está dicho que para... Que alguien que lo haga mierda en su vida. No, está dicho en otras cuestiones. Ah. Como, por ejemplo, eso que... Uno escuche que no, a mí no me va a tocar, a mí tal cosa, a mí tal otra. Y que uno dice, no abras la boca, que después te pasa eso que dijiste que no. Póngale, qué sé yo, yo nunca voy a estudiar abogacía. Póngale, y termina estudiando por esas cosas de la vida, termina estudiando abogacía. Ahí se lo hacen mierda. El cerebro, el alma se le hacen mierda. No, hay otras cosas que no le hacen mierda, al contrario. Pero bueno, por eso le digo. Sí, ellos no se lo van a hacer mierda, pero el cerebro y... Y el alma. Y el corazón. El corazón desaparece. Bueno, pero por eso le digo, o sea... Está como con pla, así, seguro que va persiguiendo su corazón que no tiene más. Póngale también, termina así. Y viene colateralmente en cuanto a eso, no necesariamente porque va al matadero. Bueno, igual como decía no sé quién. ¿Qué? Amigos, manténganse siempre detrás del hombre que dispara y delante del hombre que está cagando. Así estarán a salvo de las balas y de la mierda. Qué buena esa, ¿eh? Tómenla para su vida. Vayan para el otro lado cuando vean a alguien así. Sí. Por ejemplo, un abogado. Vayan para el otro lado. En realidad, en ese caso sí habría que generalizar de los garcas, sin importar la profesión, porque los tienen todas inmiscuidos. Uh-huh. Sí. Se están cagando por todos lados. Por eso. Entonces ya no es que es la exclusividad de una profesión o de un hacer. Es en todos los ámbitos. El diablo viste la moda. Sí. El pájaro. ¿Qué nos dice? Dice, porque San Martín es un santo. En el film de Verhoeven, Carne y Sangre, situado en la Edad Media, aparece el maldito santo. Mire, entonces digamos que matan los chanchitos en la fiesta de ese santo. Capaz. Mire, ahí está el origen, ¿ve? Con razón es tan extenso, y mire, si están hablando de la Edad Media, quiere decir que... Claro. Tiene muchos años. Bueno, pero también nos hacía una pregunta el pelado verdadero. ¿Qué? ¿Cómo anda, pelado? Bueno, pelado. Dice San Martín, ¿era quien lo carneaba? No creo. No creo. Ya si es San, tiene pinta de que no se ensucia las manos. No. Ensucia otras cosas. Bueno, pero eso es al margen. Bueno, entre vidas, chanchos, San Martínez. Ajá. Bueno, fue todo el bloque. Íbamos a comentar algunas cositas. Bueno. Qué bueno. Quedaron para otro momento, digo, ¿cómo es esto? ¿Cómo pasa siempre? Estamos volviendo todos los días 3 horas. Algún momento habrá para decir lo que teníamos para decir. Pero veníamos bien. Veníamos, digamos, diciendo las cosas como se debía, ateniéndonos a la estructura, hasta que bueno. Y lo que pasa es que veníamos muy sobrecargados con el tema de Drake. Necesitamos descomprimir un poco. No pude escuchar su programa, pájaro, ayer. Uh-huh. Así que lo voy a escuchar mañana en Walden a las 20 horas. Que me lo perdí ayer. Los miércoles a las 20 horas se retransmite el programa del pájaro alrededor de medianoche. Muy lindo, que soy amante del jazz, no se lo pierda. Y los no amantes del jazz también, así van conociendo un poco también. Claro, por lo menos saben que no les gusta, claro. Pero con conocimiento de causa. No es solo rock and roll la vida. No, se pierden muchas cosas si fuera únicamente rock and roll. Y sí. Pero bueno, va en gusto. Sí, pero se pierden muchas cosas. Aunque se puede perder lo que no se tuvo. Creería que no. No, o sea, se puede perder, pero uno no es consciente. Pero si, no sé. Lo que no se tuvo, ¿se pierde? No, si no se tuvo. Sí, pero estaba la posibilidad de que... Y pero si alguien no conoce esa posibilidad, no pierde nada. Porque él no la tenía. No sé, va a estar diciendo boludeces igual. Pero igual me generan un montón de preguntas. Porque, o sea, ¿no se puede llegar a tener igual? aun cuando hasta este momento no se haya tenido. ¿No se puede llegar a tener? Sí, pero entonces no lo pierde porque no lo tuvo. Lo puede poder tener, pero ¿cómo lo va a perder si no lo tuvo antes? Y pero si estaba... Se pierde lo que se tiene. A veces tampoco se pierde. No, bueno, se sigue teniendo, pero no es que se haya perdido. Está bueno, pero usted puede perderse algo si ese algo antes no lo tuvo. Cuando se pierde algo es un objeto que tú tenías. Usted tenía y lo perdió. Pero si no lo tuvo nunca, no lo perdió. No lo conoció, póngale la palabra que quiera, pero no lo perdió porque no lo tuvo. Bueno. Por un lado le digo que sí, pero por el otro me genera que no. La sensación de que no. Pero no se la puedo explicar. Fundamentemela epistemológicamente y ahí, filosóficamente. Bueno, ahí está, no se lo puedo fundamentar. Entonces no tiene validez científica. Y pero estamos hablando de una cuestión de sensación y no creencia. No van las sensaciones. ¿Cómo mide usted una sensación? Dígame un método para medir una sensación. No se mide, no existe, no tiene validez científica. No es nada. Bueno, cuando usted no es pragmático. Este es un programa así. Es más, el ideólogo de este programa se llama Augusto Comte. Comte para los vulgares que no saben quién es. Sí, sí. Augusto Comte, fundador del positivismo, es el ideólogo de este programa. Qué aviso. Así que no me venga a hablar de sensaciones, emociones, psicoanálisis y toda esa pavada. Esa pedorrada. Pedorrada que uno no puede medirla, no puede analizarla. Entonces no tienen, no existen, no tienen existencia. Bueno. Si no la puede reducir a un único método de análisis, no tienen existencia. Igual hay un método de análisis para todo lo que tiene que ver con las... No para la creencia, pero sí para todo lo que tiene que ver con emoción y sentimiento. No, es mentira, no tiene validez. Sí, la tiene, porque en el cuerpo se manifiesta, obviamente el que... El cuerpo, ¿qué el cuerpo? Nada. Sí, el cuerpo, o sea, primero que está dado en su el amor, ¿qué es el amor? A ver, mídamelo, ¿cómo se mide? No existe el amor, ¿qué es un invento humano? Espere. Hay evidencias corporales muy obvias de la cuestión del amor. No, eso lo vamos a buscar con un médico acreditado que venga acá y le hable bien de las cuestiones biológicas de lo que es el cuerpo y le va a decir por qué se produce. Después van a decir, usted es místico, metafísico, que esto, que lo... Mentira, esto, el cuerpo hace esto, el otro así, ta, ta, ta, y se terminó. Y bueno, entonces sí existe el amor. ¿Cómo es? ¿Qué es el amor? O sea, en cuanto a las sensaciones que genera y demás. Dos consonantes, dos vocales y dos boludos. Eso es el enamoramiento, es la primera parte, ¿verdad? De los dos boludos, la primera parte. Después sí es amor. Ah, bueno. No, lo que iba a decirle... Bueno, me tomen en serio de las palabras que te dicen. No, ya sé, pero a mí me gusta. Había que esperarme con la producción. Sí. No, pero es que a mí me gustan todas estas cuestiones, porque como yo lo detesto a Comte, ajá, siempre busqué... Auguste Comte. En francés la E no se pronuncia. No, para mí, por hijo de su madre, es Augusto Comte. Bueno. Lo que pasa es que... Hay tres estadios, compañera. ¿Qué? El religioso, del cual el positivismo... Eso lo dice un boludo que habla con peso del juez. Ajá. El metafísico y después viene el positivo. Estamos en la época positiva. Ay, qué garrón. Bueno, diga, a ver, ¿qué iba a decir? No, que yo le iba a decir que, dado que desde que lo conocí siempre lo detesté, y cuanto más lo conozco más lo detesto, siempre busqué fundamentos para lo contrario. Entonces, en todo lo que tiene que ver con eso que no se puede probar, uno busca la forma de decirle sí se puede probar, no que se dé en un caso como él plantea, en una regla o en una generalidad. Pero las manifestaciones sí están dadas. Bueno, así si les interesa, tal, más allá de que de este chascarrillo, sí. Lo explica bastante básicamente y bien, claro. No sé, el programa empezó el domingo pasado. Sí. Que bueno, que saldrá acá en la Estación del Sur el jueves, después de este programa. Uh-huh. Bueno, en un momento hablan con un tipo, no sé quién es, que explica lo que es el positivismo. Ah, mire. Así, bastante básico, pero clarito. Y está sí, bien explicado de lo que es el positivismo. Así que quien interesa lo explica y bastante bien, si quieren escuchar. El gato explicado. Bueno, nos vamos. Son las 4 ya pasaditas. Uh-huh. Les agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado. Nosotros nos tenemos que ir para volver mañana, como siempre, a hacer este programa de radio llamado El Escenario de las Voces. Les agradecemos a todos por su compañía y por su grata presencia. Muchas gracias a todos. Que tengan una muy buena tarde y hasta mañana.